Y sí, aquí ha llegado el día. Hace poco más de 10 horas que tenemos nuevo presidente, Mauricio Macri. Bueno, en realidad por estas horas es Federico Pinedo, el titular provisional del Senado, el presidente que se pasó la mitad de su mandato durmiendo, hasta que el nuevo mandatario electo jure hoy ante la Asamblea Legislativa. Recordemos que la jueza Servini de Cubría avaló la medida cautelar para que Macri sea presidente desde la medianoche. Así que, como esperando a Papá Noel, Mauricio descorchó el champagne y le entró a la garrapiñada de la presidencia. Por supuesto que La Mar en Coche no podía estar fuera de esta cobertura, en este evento histórico y bizarro a la vez, un no traspaso presidencial único en nuestra joven y sorprendente democracia. Aquí estamos, en las afueras del Congreso de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner no estará presente en la ceremonia porque no pudo hacer el check-in online en Aerolíneas Argentinas y tiene que estar 2 horas antes del vuelo en Aeroparque, así que no llega. El bloque del Frente para la Victoria tampoco bajará a la Asamblea Legislativa y la pregunta es, ¿cómo va a ser esta insólita jura monoparental? Así que están pidiendo extras para llenar las bancas. Ahí está el Mago Sin Dientes, Iván de Pineda, Lino Barañao, que ya llega con las copas de glifosato para el brindis. Escándalo, portazo, esperpento, ataque de furia. Con esas palabras, los principales medios del mundo reflejaron la decisión de Cristina Kirchner de no concurrir a la ceremonia de traspaso de esta mañana. De hecho, muchas delegaciones internacionales no saben para dónde enfilar. ¡Dilma! ¡Dilma! ¡Es por la entrada de Hipólito Yrigoyen! Ahí pasa Dilma Rousseff, que se va para donde sea con tal de evadir cualquier juicio político. Y hay más papelones porque se olvidaron de ir a buscar al rey Juan Carlos Ezeiza, que se terminó tomando un taxi, lo pasearon por Monte Grande y le cortaron la cabeza en euros, por supuesto. Tengo a mi lado, aquí, dentro de esta multitud, al politólogo, un especialista, sociólogo, psicólogo, psiquiatra y analista, Julio Poponete. Gracias por acercarse a este móvil, doctor. Siguiendo la línea de psicología barata, muy útil para llenar espacio en los medios de comunicación. ¿Cómo puede explicarse este bochornoso faltazo de Cristina y del Frente para la Victoria en semejante fiesta de la democracia, en esta ceremonia? Bueno, buenos días. Es claramente un síndrome político infantiloide de viuditis aguda de quienes han estado abrochados al poder durante tanto tiempo, ¿no? Es lo que se conoce, según estudios de la Universidad de Harvard, como la enfermedad del perno y la corona, líderes que se creen monarcas atornillados al trono. ¿Y pero quién se la pone a Mauricio? Digo, la banda, ¿no? Bueno, ya a esta altura puede ser Pinedo, puede ser Angelisi, quizás un mozo de la Continental, ya es lo mismo, ¿no? Gracias, doctor Poponete. No están dadas las condiciones, golpe de Estado, judicialización, algunos de los argumentos que Parrilli adjudicó a la ausencia de Cristina Kirchner, al agujero fiscal, a las designaciones de personal y otros decretos que siguen sumando conflictos porque el kirchnerismo no parece que quiere largar la cuenta de la Casa Rosada en Twitter, que ha sido apropiada por militantes K, aunque algunos apuestan que es muy fácil sacar la clave, que es Néstor2505-2003. ¿Cómo será el paso entonces de esta ceremonia? Está por arrancar muy pronto, a las 11 y cuarto el presidente electo y su señora van a salir con destino al Congreso de la Nación. A las 11.45 arribarán al Congreso en el Salón Azul, digo bien. El señor presidente hará una pausa ante la Constitución y un minuto de silencio para el protocolo que está muerto. Y a las 12 del mediodía va a iniciar la ceremonia de juramento ante la Asamblea Legislativa y luego Macri hará lectura del mensaje presidencial por alrededor de 45 minutos. Yo diría que se bajen 12 episodios de Big Bang Theory que valen un poco más la pena. A las 12.50 el flamante presidente y su señora tallerista textil van a iniciar el desplazamiento hacia la Casa de Gobierno en un descapotable, así lo pidió Mauricio Macri, escoltados por el Regimiento de Granaderos a Caballo con globos. A la 1:30, cuando ya pica el bagre y mucho, se va a hacer el traspaso de los atributos de mando, habrá un bastón, habrá 2, 3, asumirá con un monopod para selfies. Todo puede pasar en este día. Esto es una síntesis, ¿no? En el comienzo de una agenda que va a tener recepciones a delegaciones extranjeras, otras ceremonias protocolares y hasta un carnaval carioca. Otro de los condimentos, por supuesto, era el día de la batalla de los actos militantes en la plaza. Ayer, por supuesto, se reunieron a despedir a Cristina. Hoy tal vez habrá gente a favor de la presidenta saliente, también gente a favor de Macri. Aquí estoy con algunos simpatizantes del presidente electo. Acércate, por favor, ¿cuál es tu nombre y a qué agrupación perteneces? Hola, sí, soy Fabricio, de la agrupación La Lleve, un nuevo espacio de militancia, paz, diálogo, transparencia y cambio. La Cebel, o sea, son como la Cámpora, pero macrista. Somos la juventud macrista, somos la Cebel. Queremos desideologizar la política y tirar para adelante, para la unidad. Tenemos una canción y todo. Chicos, vamos, ¿eh? Uno, dos, ¿están ready? Tres. Vengo bancando este emprendimiento privado y multinacional. Te prometo que en los buenos momentos los voluntarios vamos a facturar. ¡Vamos! Porque Mauricio baila rock, lo llevo en el corazón, con el jefe los inversores del mercado. ¡Vamos, che! Muy bien, aquí los simpatizantes, la juventud macrista, la Cebel, esta nueva agrupación política apoyando al nuevo presidente que en minutos nada más está por ingresar al Congreso de la Nación. Atención. Alerta. Lo que temíamos, Buenos Aires está indefensa durante el traspaso de mando porque Agustín Rossi no firmó el decreto que dispone una zona de exclusión aérea para proteger a los jefes de Estado que concurran a la asunción de Mauricio Macri. Lo acaban de despeinar a Evo Morales. ¡Feliz Navidad! Están tirando con de todo. A Cartese le cayeron los chipás. Esto es un caos, llegó el día, pero aún no termina. ¿Habrá más bizarreadas? Para eso está La Mar en Coche, para cubrir todo el berretismo de una asunción sin precedentes. Volvemos a estudios.